Yo no soy balonero ni cancionero, ni puros sones, porque no nos permitían más. Aquí no nos permitían. Decían, si nos tocan piezas, que bailamos sobre los instrumentos. Lo delicado que era, porque no les gustaban que les abrazaran las mujeres. Pero aquí no nos permitían. Sones, desde que empezábamos hasta que terminamos. Toque, toque, y la bailadera se bañaba en sudor, y toque, toque, toque. Toda la gente amontonados ahí. ¿Y a cuál más quería bailar? Mujeres y yo. Aquí era una cosa pesada para nosotros. Pero teníamos aguante, tanto mis compañeros como yo. Aguantábamos mucho. Y ya te digo, eso era la fiesta. Estas horas, la borrachera ahí pidiendo sones y baile, baile. La gente muy del gusto de la... Una cosa exagerada, la cosa de los bailados, de la bailadera de la gente. Digo, tócame el son fulano, échale el son sultano. A veces hasta cuatro se juntaban nomás pidiendo son. Tocaba uno lo que podía, o de a uno poco a poco. No había modo de tocárselos todos.